música, pasando un tema musical. Música, maestro. Un tema, maestro, por favor. Música, maestro. No toques, no llores, no brinques, no saltes, te caras y corres. No prendas, no apagues, no ensucies la ropa. No entres, no salgas, no apures la sopa. No abras, no cierres, no subas y no bajes. No juegues, ya no inventes, silencio, no grites. No hagas corajes, ni hagas berrinches. No seas caprichudo y tranquilo, no enchinches. Con una N y luego una O, con el dedo y la cabeza se dice que no. Con una N y luego una O, con el dedo y la cabeza se dice que no. Rento departamento matrimonios sin niños. Solicito secretaría sin problemas de horarios y sin niños. Ama de llave solicita empleo en residencia sin niños. Evítenos la pena de no atenderle si viene acompañada de niños. Estudios recientes demuestran que las personas que utilizan mucho la palabra no viven vidas menos felices y más cortas. Con una N y luego una O, con el dedo y la cabeza se dice que no. Con una N y luego una O, con el dedo y la cabeza se dice que no. No escuches, no veas, no fuchi, no ensucies, no manches, no agarres, cuidado, lo rompes. No salgas, no pases, no entres, no pises la alfombra. No puedes, no sabes, no debes, no tires, no hables, no estorbes, no tendrás domingo. Este muchachito más parece a un pingo. Es la hora, ya es la hora. Es la hora de escuchar. Se viene Radio Changuito. En el aire sin parar. Poné la radio bien fuerte. Avisar a tu mamá. Estamos todos los viernes. Que lo sepa tu papá. Y vamos, vamos, adiós. Changuito. Y vamos, vamos radio, Changuito. Y vamos, vamos radio, Changuito. El programa de los chicos te saluda con amor. Yo me llamo Nerea. Hola. Vengo al sur, Asociación Niños del Sur. Los días miércoles tenemos computación, trabajamos con una canción. Con la señora Noe escuchamos una canción que decía, yo me miro en el espejo. Soy enanita, soy gorda, soy fea. Que no importa cómo somos, flaco, lindo, gordo, feo, pelo duro. Entrevista, buena onda. ¿Cómo te llamas vos? Erika. ¿A qué grado vas? A segundo. ¿Qué segundo? Primera. Segundo A. ¿A qué escuela? La de Cristo. ¿Cómo se llama? Voy al sur. ¿Y qué hiciste? Estuvimos con la señora Noel y lo hizo escuchar la canción que dice lo miramos en espejo, como somos, que si somos lindos o feos. O gordo. O gordo. Entrevista mala onda. ¿Cómo te llamabas? Brenda. No, dale, Brenda. Brenda. No me llamo como... Brenda, ¿a qué venía en sur? A jugar los juegos y a portarse. A estudiar. Bueno, a estudiar. Y a divertirse. Y a divertirse. Aprender, a comer. Cuando llegamos al sur comemos, después comemos, comemos postre, después vamos a lavar los dientes, después viene el aseño y hacemos lo que dicen. El recreo, y tiene pomada, el recreo. Y después jugamos. ¿Querés participar en Radio Changuitos? Escribinos en radiochanguitos@airelibre.org.ar. Os esperamos el próximo viernes en Radio Changuito. Nada más. nos respetan ellos y nosotros los respetamos a ellos. O si no, nosotros no volvemos a creer.